Quiero cantar como ayer, pero con distinta rima. No metas con Dios Sabina, que anda el jefe por ahí. Porque está de jefe, porque va a caballo, porque va a caballojero, porque no se baja Juanqui, pero porque no se baja, porque vale mucho. Y como lo sabe, porque está muy claro, porque está tan claro, porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo me pregunté. Porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo me pregunté. Porque está de jefe. Yo quiero bailar un son y no me dejan los chichos. No me venga con capricho, porque está triste Ramón. Porque está tan triste. Porque está malito. Porque está malito el niño. Porque está muy flaco. Porque está tan flaco. Porque tiene anemia. Pero porque tiene anemia. Porque come poco. Porque come poco. Porque está muy triste. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Porque está tan triste. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Quiero formar sociedad con el vecino de abajo. Ese no tiene trabajo, no, no te fíes, Nicolás. ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no lo cogen? ¿Por qué no lo cogen? ¿Por qué está fichado? ¿Por qué lo ficharon, Julio? ¿Por qué estuvo preso? ¿Pero por qué lo metieron? ¿Por qué roba mucho? ¿Por qué roba tanto? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel, hablarle y decirle hola. Yo le he visto la pistola, corre con padre Manuel. ¿Pa' qué la pistola? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo, mira. Porque no.